Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. ¿Qué hay? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Aquí en el 106.4 de FM o en radioexit.com. Hoy hemos comenzado el programa con el pianista de jazz fusión nacido en Suiza, Alex Buñón, y el tema que hemos escuchado se titula Carrera. Y seguimos con el saxofonista estadounidense nacido en Clarendon Hills, Illinois, Bill Evans, y el tema que os dejamos se titula Kings and Queens, Bill Evans. Thinking about your money. Money can rape your soul. Thinking about your money. Said money can rape your soul. Oh, I've been spinning round like a wheel on fire. They try to put me down, but I keep on rising higher. Only a foolish heart believes a two-faced liar. So let the truth be found. I say money, money, money can't steal your crown. Kings and queens will conspire on an island off the coast. While you're poor and prepare their hanging rope. Thinking about your money. Money can rape your soul. Thinking about your money. What controls you? Y esto se llamaba Kings and Queens, del saxofonista estadounidense de Clarendon Hills, Illinois, Bill Evans. Y a continuación vamos a oír un tema del gran batería americano Billy Cobham con su tema de título One More Day to Live. The one I love, the one I love. We have been led to believe. One More Day to Live, del batería americano Billy Cobham. Vamos a seguir con el guitarrista de smooth jazz, Chuck Loeb, nacido en un pueblecito a las afueras de Nueva York llamado Nyack, y el cual está casado con la cantante y compositora madrileña Carmen Cuesta. Hoy escuchamos su tema Silver Star, Chuck Loeb. Thank you. Silver Star, del guitarrista americano Chuck Loeb. Y ahora vamos con el pianista, arreglista y compositor estadounidense de jazz y jazz fusión, nacido en Littleton, Colorado, Dave Grusin. Y el tema que os ponemos a continuación se titula Old Bones, Dave Grusin. Precioso tema. Thank you.

someone, cause there's someone that wants your mind. Program, deep program, deserve a break today, sucker. Have it your way. This is the doctor. Saying the bigger the headache, the bigger the pill. What's that? Funk Entelechi, de la banda de funky rock y funky psicodélico Parliament Funkadelic. Y seguimos con el pianista, compositor y productor de smooth jazz americano Greg Carucas, y esto se llama You Will Know It's Me, Greg Carucas. You Will Know It's Me, del pianista americano Greg Carucas. Y a continuación vamos a escuchar un tema del gran guitarrista de jazz y jazz funk nacido en Port Arthur, Texas, Zachary Brooks. Y el tema que os dejamos se titula Laid Back. Thank you. laid back del gran guitarrista americano de jazz y jazz funk, Thackeray Brooks, el cual falleció haciendo un acto de buena fe. Falleció intentando salvar a una persona que se estaba ahogando en una de las playas de Miami. Y seguimos con la banda de acid jazz americana de Soul Sonics, creada en Los Ángeles, California, y los cuales cuentan con un solo disco en el mercado. Este disco se llama Jazz in the Present Tense y es del año 1994. Y hoy sacamos el tema Ascension de este, su único disco, así que os dejamos con The Soul Sonics. Bueno, por nuestra parte nada más. Hemos llegado al final del programa. Como siempre, Alex Berlanga, los controles, Javi Herrera, presentación y dirección. Y nada más, deciros que paséis buen fin de semana y os dejamos con The Soul Sonics.